El gobierno, Finocchiaro, que fue ministro de Educación de Macri, digamos en consonancia con el gobierno nacional, presenta un proyecto que él nombra de esencialidad en educación, es decir, declarar la educación un servicio esencial. Esto sería que nosotros tenemos que garantizar, por ejemplo, durante una jornada de protesta, durante un día de paro, un servicio en las escuelas, al contrario de lo que el nombre indica, ¿no? Que dice, bueno, la educación es esencial. Entonces uno dice, bueno, ¿qué viene con esto, no? Viene mayor presupuesto, arreglar las escuelas, salarios para los docentes, materiales para los chicos, los profesionales que hacen falta. Bueno, no, nada de esto. El único objetivo que tiene esta ley es cercenar el derecho a la protesta de un sector que históricamente ha estado de pie en defensa de la educación pública. Si uno ve el ataque de Milei en todos los planos, con incluso los recortes presupuestarios a las universidades, la marcha que hubo en abril, el conflicto abierto ahora esta segunda mitad del año, la motosierra a nivel de salarios, de jubilaciones y de los presupuestos, el perfil de él, ¿no?, que es un perfil de una economía privatizada, la privatización de todo, incluso de la educación en ese contexto, ya ha propuesto voucher, ya ha propuesto, bueno, en ese contexto, limitar el derecho a huelga de quienes venimos batallando hace muchos años en defensa de la educación pública, es abrirle el camino justamente a que pueda profundizar y avanzar estos planes de privatización, de vaciamiento y de deterioro en todas las condiciones dentro de las escuelas públicas. Por eso estamos tan preocupados, estamos en el marco de un paro, están de paro también los docentes universitarios, hay paros en varias provincias del país por este tema. Hay algo que puede llegar a tender a la confusión y hay una contradicción cuando se habla de este proyecto del derecho al acceso a la educación, y en realidad uno rápidamente, si se queda con la foto, se queda con el título, diría, firmamos al pie. El tema, lo que ustedes están queriendo visibilizar y poner en discusión y en relieve, tiene que ver con lo otro. Che, miren que una cosa es el título y otra cosa es lo que tiene adentro este proyecto. Efectivamente, y cuando uno empieza a analizar qué es lo que tiene adentro, lo único que sobre lo que se legisla es sobre el derecho a huelga, con lo cual la única preocupación es la de cercenar el derecho a huelga. Y acá, digo, yo quiero poner de relieve, porque nosotros estamos en un contexto de crisis educativa muy profunda, de deterioro innegable, que es responsabilidad de las políticas educativas que se vienen implementando, no es responsabilidad de los docentes, y nuevamente la educación empieza a girar, la discusión empieza a girar en ejes que no son. Para cualquier persona, digamos, yo creo que cuando uno dice, bueno, a ver, es claro que si vos querés recortar, si vos querés ajustar, si vos querés mantener los sueldos bajos, si vos necesitás de alguna manera evitar que haya protestas, digo, eso es lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en los últimos 6 meses, han habido movilizaciones muy importantes. Bueno, este proyecto viene de la mano de reformas muy profundas, de un ajuste muy profundo, y ese es el objetivo, digamos, contener. Yo digo, nosotros hemos recibido críticas de todos los gobiernos, desde Cristina, pasando por Macri, ahora Milei, tuvimos en la Ciudad de Buenos Aires la ministra Acuña, que nos trató de fracasados. Los docentes es un sector que, justamente porque defiende la educación pública, independientemente de quién esté en el gobierno, ha sido atacado. Bueno, es un sector que quieren doblegar, por eso también está dentro de estos primeros planes de gobierno. Digo, estamos en el primer año de gobierno y uno de los principales proyectos que quieren hacer pasar, entre otros muchos que están ahí en discusión hoy, es este, que es muy grave y que la alerta es una alerta que va más allá de los docentes. Es una alerta que intentamos hacer hacia la comunidad educativa, muy trabajosamente, porque es cierto que es un discurso tramposo, pero que es una alerta de si nosotros no estamos ahí para defender, van a pasar con una topadora, van a pasar con la motosierra por la educación, y realmente va a ser después tarde para lamentarnos. Vamos a estar mirando ejemplos como el de Chile, donde para acceder a la universidad digo, solo algunos pueden acceder y tienen que pagar millonadas, digo, vamos a estar hablando de problemas realmente, realmente más serios si dejamos que avancen con esta ley, ¿no? ¿Notan, en este caso vos notás, y es motivo de charla tal vez con tus pares, que haya una toma de conciencia de todo lo que está ocurriendo en este caso en el ámbito de la educación? Porque lo que uno también percibe es una actitud de un, no quiero generalizar, pero al menos me atrevo a decir, amplio sector de la sociedad, muy pasiva. Las cosas pasan y no pasa nada. A ver, yo pienso que hay un grado de respuesta que no, quizás todavía no alcanza, ¿no?, para frenar, pero si nosotros analizamos la primera mitad del año, hubo algo, o sea, sucedieron cuestiones históricas. 18 días de haber asumido un gobierno, ya había convocado un paro general, hubieron dos paros generales, movilizaciones masivas. Creo que en el punto de educación, lo que fue la marcha educativa de abril puso de relieve la importancia que hay a nivel social respecto de la educación pública. Es cierto que nos falta en qué punto. Por ejemplo, en esto, en tomar conciencia de que el ataque que podemos sufrir hoy, si finalmente esto se aprueba, va a traer consecuencias de acá a un tiempo, ¿no? Quizás en la inmediatez de, bueno, mañana no podemos abrir la universidad, es más fácil de ver, esto es un ataque más mediado, ¿sí?, más a mediano plazo, pero va a traer repercusiones. Creo que, sin dudas, digamos, hay un acuerdo político porque esto no trascienda los canales y llegue masivamente a la población de la manera que nosotros hoy lo estamos explicando acá con ustedes, que nos abren el espacio, pero que en ningún otro lugar se está discutiendo esto. Tantas veces que la educación es eje y centro, pero suele ser eje y centro justamente, ¿no?, cuando hacemos una medida de fuerza para cuestionarnos, no para discutir las cuestiones centrales que hay que discutir. Hoy nosotros no estamos logrando esa visibilización porque se pretende votar calladitos, ¿no? Todos los bloques están de acuerdo con esto. Eso es un problema a nivel parlamentario, excepto el FIT Unidad. El resto de los bloques han manifestado el acuerdo con este proyecto, con lo cual es un problema para nosotros porque no logramos instalar la importancia. Seguramente, lamentablemente, se pueda ver en un tiempo, pero bueno, hoy no se encuentra así. Hoy jugamos todo a esto. ¿En qué sentido? En que nos movilizamos, estamos visibilizando, se ha tomado, el paro va a ser muy bueno, va a ser muy bueno en la Ciudad de Buenos Aires y va a ser muy bueno también en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, donde el SUTEBA oficial de Baradel no está convocando medida de fuerza, sin embargo, hay SUTEBAs opositores que sí y está teniendo fuerza la medida. En provincias del interior donde tampoco la CETER a nivel nacional está convocando medida de fuerza y el paro se está realizando y se está realizando muy bien. Esperemos que esto nos sirva para poner sobre la mesa y que logremos frenarlo, sea hoy, sean senadores, pero logremos frenar este proyecto de ley que es muy nefasto y que, insisto, al atacar el derecho a huelga están atacando el derecho a la educación.